¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo del lunes 28 de abril aquí en La Consentida en el 810 de AM. Saludo para todos ustedes y mi compañera Norma Elizabeth. Pues bienvenido a todo nuestro público radio escucha y como siempre es un placer estar aquí en cabina y por supuesto con todo nuestro público que se desea, pues sobre todo que desea ser bien informado. Y en los controles, Leira Cervantes, después de su alegre programa, aquí estamos en este resumen informativo, aquí en La Consentida. Y bueno, para Nayarit en materia de turismo se tiene ya una inversión de 679 millones de dólares, cifra registrada apenas al culminar el primer trimestre del año 2008, informó el secretario de Turismo, Edwin Hernández Quintero, al presidir la reunión de delitos ambientales y el turismo realizado en Nuevo Vallarta en la Riviera Nayarit. Informó que adicional al inicio de estos proyectos, en estos días se van a inaugurar dos grandes hoteles, el Río y el San Regis, que están edificados en la zona de Punta de Mita, los que ya están generando cientos de empleos directos, los que habla de la Riviera Nayarit, se apuntala ya para ir por el primer lugar en inversión turística del país. El titular del turismo asegura que al mismo tiempo en que se van a inaugurar estos dos hoteles, se va a iniciar la construcción de otros dos centros de hospedaje en Punta Raza, en el municipio de Compostela. Uno de estos es el Hotel Capela y otros tres se harán en el centro integralmente planeado Litibú de la Bahía de Banderas. Hernández Quintero informa que también será otro factor en la inversión turística y lo que es el rubro de ampliaciones de hoteles como está registrado en este 2008. El Vallarta Palace con 230 habitaciones más, lo que hará que la infraestructura hotelera siga creciendo y al igual que el gobierno de Ney González Sánchez está interesado en aumentar también los servicios. Estimó que el jalón importante para aumentar la afluencia turística será el inicio, el arranque de la autopista de la Riviera Nayarit y del aeropuerto internacional en esta zona y la promoción constante que se hace de Nayarit por parte del gobernador del estado, Ney González Sánchez, quien lleva a todos los foros nacionales e internacionales a la Riviera Nayarit. El funcionario estatal, Eduardo Hernández, agrega que producto de la promoción con los tour operadores se abre en noviembre ya un avión charter que vendrá directamente de Alemania con 350 pasajeros por semana y este será la apertura de puertas al mercado europeo, lo que hará repuntar la economía estatal. Se confirma que en el caso del aeropuerto de la Riviera Nayarit ya son iniciados los estudios. Una vez que el presidente Felipe Calderón Hinojosa lo autorizó, ya se estuvo con Ernesto Velasco León, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, quien ya están valorando el sitio ideal, la superficie que se requiere y todo lo demás. Aclaran de una vez que el aeropuerto de la Riviera Nayarit no será un rival ni hará un choque con la terminal aérea de Puerto Vallarta, sino que por el contrario ambos se complementan, pues cuando inicia la operación el local en el 2010 ya habrá un desarrollo turístico más claro en la región nayarita, ya que pues estará demandando vuelos y espacios en las líneas. Por último, el secretario de Turismo, Edwin Hernández, confirma que por el contrario el aeropuerto internacional de la Riviera Nayarit le va a quitar carga a la terminal de Vallarta y se estima que el aeropuerto en el lado nayarita estará ubicado cerca de Las Maras, en el municipio de Compostela, esto es a 64 kilómetros de Tepic, capital de Nayarit, a poco más de 85 de Puerto Vallarta. Bueno, pues ahí están 679 millones de dólares en inversión turística precisamente a la Riviera Nayarit. Y bien, en promoción, vámonos ahora con esta información, ya que Roberto Parra, presidente de la Asociación de Hoteles, afirmó que gracias a la difusión que se le ha dado a la capital del estado, han logrado tener, en temporada de vacaciones, importante ocupación. Por tal razón, participan en los diferentes eventos turísticos que pueden servir de plataforma para dar a conocer las actividades que hay en la capital. Tepic expresó que actualmente están participando con un stand en la Feria de Aguascalientes con el fin de promover no solamente los sitios turísticos de Tepic y sus alrededores, sino que este puede ser un lugar para hacer negocios importantes. Refirió que los empresarios gustan de realizar en Tepic algunas reuniones y es por ello que actualmente mantienen una buena ocupación hotelera y van en busca de mejores oportunidades de crecimiento. Sin embargo, no especificó cifras, ya que dijo aún, pues no las tiene. Roberto Parra señaló que después de la primera junta del Consejo Nacional, pues les está yendo muy bien, ahorita ya pasaron los periodos de vacaciones, pero está, pues, sobre todo se está agarrando lo que viene siendo el turismo, pero de negocios. que es el que está visitando la ciudad, no se tiene un muestreo para ver qué índice de ocupación está teniendo, pero se tiene la confianza en que las cosas van a salir mejor que el año pasado. Asimismo comentó que están apoyando al Festival Amado Nervo y están promocionando los servicios que ofrece la ciudad. Posteriormente van a arrancar la campaña de capacitación aunado a la promoción que se está haciendo en la ciudad y se espera que llegue más turismo en la temporada vacacional de julio y de agosto. Así que repunta Tepic en la ocupación hotelera. En resumen informativo, aquí en la consentida de 810 de AM, pues bueno, la presidenta del DIF Nayarit, señora Charo Mejía, destacó la importancia que representa vivir con valores y cada nayarita trabaje activamente por alcanzar la plenitud y el potencial que tiene. Por ello, con gran aceptación y éxito, se llevaron a cabo tres máximas conferencias en las que se difundió la necesidad del desarrollo humano. Estos se celebraron en los municipios de Tepic, Santiago Escuintla y Bahía de Banderas. La esposa del gobernador Ney González reconoció sentirse feliz al presenciar el cambio de actitud que los participantes han tenido luego de recibir estos cursos y formuló un llamado a los mismos a poner en práctica todo lo aprendido. Lo más importante es sentirse bien consigo mismo para estar feliz con sus semejantes. La señora Charo Mejía dirigió un mensaje a los felicitadores, quienes en forma voluntaria fueron pieza fundamental al transmitir las herramientas y los participantes cumpliendo autoestima, pues, en motivación necesaria para los participantes, precisamente cumpliendo el propósito de elevarles esto que es la autoestima. Es interés del gobierno estatal es hacer feliz a todas las familias nayaritas, recalcó la presidenta del DIF en el estado. Uno de los propósitos de este gobierno es hacer feliz a la gente, por eso son estos cursos. Siempre hemos creído, Ney y yo, que la transformación empieza entre nosotros y que nosotros podemos evolucionar y ser diferentes. Estos cursos le proporcionan motivación y hoy se dan cuenta de todo lo que pueden hacer. Nosotros queremos que todas las familias tengan esta motivación de ser mejores. En representación de los felicitadores de los cursos de desarrollo humano, Lidia Nazaret consideró muy satisfactorio compartir estos gratos momentos con los jóvenes de la tercera edad pertenecientes a los diferentes clubes. Quiero agradecerle a la señora Charo Mejía por esta oportunidad que todos y cada uno de nosotros hemos tenido para compartir con ustedes los cursos de desarrollo humano. Dice, toca poner en práctica todo lo que aprendimos. La señora Charo Mejía entregó reconocimientos a los graduados y los felicitó en nombre del gobernador Ney González por su activa participación en los cursos de desarrollo humano. Aquí, en estas jornadas, se trataron temas como la superación personal, el amor, la amistad, los valores universales, la alegría, la cortesía, cuidados preventivos hacia una mejor salud, la falta de apetito, la adecuada alimentación, el ejercicio para los jóvenes de la tercera edad, con los cuales se mejora su bienestar. Las conferencias fueron impartidas por Berenice Olivo, especialista en psicología, quien destacó la importancia de vivir para ser felices, todo en base a la actitud, la cual dijo es vital para afrontar los obstáculos de la vida. Pues ahí está, precisamente el DIF resalta, precisamente resaltando esto, la importancia de vivir con los valores. Y por otro lado, a través de UX, en resumen, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Alfredo Madrigal Zambrano, expresó que espera que este año se tenga la misma o bien más participación en las obras que licita el gobierno del estado. Nuestra participación, dijo, ha ido entre el 90 y el 95%, y esperemos que este año no sea igual o mejor. Sin embargo, dijo que el trabajo fuerte inicia en mayo o en junio. Mientras tanto, siguen licitando para obtener algunas obras que se van a realizar en la entidad. Se espera que sea un buen año, tienen la confianza, sobre todo porque, bueno, les fue bien, y sobre todo comentó el anterior secretario de Planeación que en este 2008 venía mucho más inversión que el año anterior, casi el doble, y se espera que sea en beneficio de los constructores y locales. Y bueno, eso es lo que dice precisamente el presidente de la CEMEX. Madrigal Zambrano explicó que entre las obras más importantes a realizarse en este año 2008 en Nayarit están el nuevo vial de la Cruz, que lo hemos comentado, las ampliaciones del plan carretero. Asimismo dijo que están trabajando en coordinación tanto con el CEA, así como los municipios de Tepic y también de Bahía de Banderas, que son después del gobierno del estado los que más obras realizan. En el 2006 tuvieron el 92% de las obras, en el 2008 el 91%, y esperan que este año los porcentajes vayan en aumento. Por último dijo que van a continuar trabajando en estas licitaciones para tener una amplia participación en la obra pública del estado. Así que busca la CEMIC mayor participación en las obras y del gobierno estatal. En resumen, aquí en La Consentida, regresamos después de este un corte comercial que tenemos para todos ustedes. Interesante. Corte comercial. UX en resumen. Bien, continuando en resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, tenemos información. Ceferino Ramos Nuño dice que si la precandidatura, y habla al respecto, o sea que habla de la precandidatura, Ceferino Ramos Nuño, escuchemos. Bueno, Ceferino, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por qué se animó a participar para buscar una candidatura al diputado local? Buenas tardes al auditorio, buenas tardes al conductor. Me animé, por favor, porque tengo más de 45 años militando en Acción Nacional. Creo que la plataforma, los principios de doctrina, el programa de Acción Nacional es el adecuado para el pueblo de Nayarit, para el pueblo de México. Por eso estoy participando y me inscribí como precandidato a diputado por el distrito número 5. Y quiero comentarles que en la convención en donde se habrá de definir la candidatura del quinto distrito, entonces ya 11 de mayo a las 6 de la tarde en las instalaciones del PAN municipal allá por la calle Guerrero. Y aquí es importante que los militantes de Acción Nacional se inscriban para que participen en esa convención, vayan a las oficinas de partido, se registren y bueno, pues ahí opinen, ahí debatan y con su voto elijan al candidato para esa contienda del quinto distrito. Y bueno, pues yo creo que después de varios años de no tener convenciones, hoy los panistas tenemos la oportunidad de elegir con nuestro voto, tenemos la oportunidad de opinar y al final de decidir quiénes deben ser los candidatos. No solo por el distrito 5, porque yo estoy participando, sino que también en la cuestión municipal, o sea, quién debe ser el candidato a presidente municipal por Tepic, el PAN, y quiénes deben ser los candidatos por los otros distritos que concluyen con esta ciudad de Tepic. Bien, pues, ¿cuántas personas tiene usted conocimiento que corresponde por otros candidatos para concluir en el quinto distrito? Hasta ese momento solamente por dos se registró. Y quiero comentarte, ya que hace una pregunta, que tiene que ver para participar en la conformación de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional. Una lista habrá de en una convención estatal que se celebrará el 18 de mayo. Pues ahí está, Ceferino Ramos Nuño dice sí a la precandidatura, precisamente. Y el que también dice que va en busca de la candidatura es Jorge González González. Escuchemos la expresión dura también de Jorge González González. Un año sabático de 10 años, habíamos puesto la candidatura de la Constitución de Comisión de Días, con la cual se utiliza el Senado por el partido, le quitaron el registro como miembro activo, cuando le quitaron el afecto de mis amigos, el respeto a la gente, el amor de mis hijos, y los palitos, porque ahí me salió, ahí así con los corazones. Fue bueno, porque las posiciones tanto a nivel nacional como estatal, vuelven viejos palos corruptos de la doctrina, en el testimonio. Entonces, pues participamos y queremos, más que todo, porque el testimonio de la doctrina es un único y está a la vista del pueblo. Entonces, hay que terminar de construir así la ciudad, hay que darle oportunidad a la gente de que participe, y aquí estamos como cuentas en la lucha y en esta quincena. Jorge, mucha gente te conoce como aquí no estás en Estorio, ¿o qué? Sí, soy yo. Ok. También te conoce por a veces por ser tan franco, o excesivamente franco. Ajá. Y lo hemos sentido porque lo hemos decir como decir como dicen los hombres. Cara. ¿No te dan enemigo a veces por ser? No, pero yo creo que la gente lo ha dado bastante y tiene más hablando de claro. Y a mí así me enseñó mi padre, así me enseñó mi partido, soy formado de la iglesia de Alejandro, pero yo para mí la gente que habla igual sobre las cosas, a la gente de Acadoya. Entonces, en este momento la acción se va a dar ahí, pero es el mejor de todos. Y yo no soy interesado por el que va a dar su testimonio, lo que 46 años que se ha seguido bajo, cuando se ve este campo, ante tantas cosas, Me encabezar en la lista de clubes a pasos que van por el punto de equipo. Y hacer equipo, ofrecer a los mayoristas que hay para siempre y que los que se pueden mover los públicos, no como si se puedan para otro, tratar de hacer lo más que pude. Y la experiencia de esta vuelta de campo de 10 años que nos dio la oportunidad de la función de los políticos a los tres, ¿ves? Y en ese momento lo vuelta a la quincena que muchas nos rayaron. Porque ya hemos visto, en tantos preliminares de esta legislatura, los últimos años que se aprovechan, no ha sido una buena impresión en su equilibrio al ejecutivo. Entonces, desde que se salga la ley, llevar a los mejores hombres y mujeres a ser legisladores, a equilibrar las posturas de poder ejecutivo. Jorge, supongo que puede reconocer que si el Partido Nacional ha crecido en algunas entidades y a nivel del Ejecutivo Federal se ha mantenido ya en 12 años ahí, porque la gente así lo ha recibido en la llanura de crecido. Claro, estaré en mi posibilidad con el paquetón más de todo el oeste de México, pues era un costo, ¿verdad? A ver si hay un cabo con los hombres que venían y con los más partidos, pues han pagado las consecuencias. O sea, eso vamos a buscarlo del partido y darle el equilibrio a los mayoristas que consideren los mejores candidatos. ¿Tú eres el mejor candidato? Soy un hombre que tiene que darle a discutir de ciudadanos. Yo soy, como decía, tal partido para hacer un pecador de calor, pero después de que no explicar lo que sean, y ahí nos lo va a tocar. ¿Hablando de Lula? Pues ahí está la expresión de Jorge González González, que va en busca de la candidatura, y otro que se abre y dice también yo quiero y así lo va a conocer, es Alejandro Guerrero. Escuchemos. Ahora tenemos aquí el micrófono al señor Alejandro Guerrero Reyes, quien va con el primer distrito, ¿no? En su distrito, ¿cuántas gente se han registrado? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo Guerrero. Bueno, quiero comentarte que en mi distrito, que es el número uno, es un distrito prácticamente que abarca el centro de la ciudad de Tepic. Y según mi conocimiento, solamente habemos dos candidatos registrados hasta el momento, que es Santiago Arias y tu seguidor Alejandro Guerrero Reyes. De manera que, de la misma manera que lo han hecho mis compañeros, invitamos a los amigos panistas, a los panistas de corazón, a que se registren para la convención tanto logística, que es el día 11 de mayo, así como la convención para elegir candidato a presidente municipal, síndicos, y la lista priori, que será mediante el día 4 de mayo. Me encuentro a gente de conocida del panismo de Nayarit, a gente de convicciones, que a pesar de los recibidos de los avatares y recibidos difíciles que se les ha costado pasar, se han mantenido firmes, a veces señalados por sus propios correligionarios, por no comulgar con las ideas de los que estaban ostentando la dirección y de ese partido político. Lo que ya es que el tiempo es cierto y ahora crees que es tu momento, Alejandro. Sí, Octavio, nosotros abarcamos un temporal muy fuerte, muy difícil para el organismo, el verdadero organismo. Y hemos decidido darle acá. Nosotros hemos dado chapulines y calcifranquis de la política, nos hemos mantenido a pesar de todo. A pesar de todo, cuando estuvimos en la guerra, cuando estuvimos golpeados por el anterior régimen de gobierno, o sea, el señor Antonio Echeverría golpeó muchísimo al partido tradicional. Nosotros nos mantenimos firmes con la idea de que algún día nosotros deberíamos dar la cara, y ese momento ha llegado. Ha llegado el momento en que el carisma ortodoxo, el carisma tradicional, el carisma que ya le ofrece, la verdad, a la ciudadanía, le dé la cara y le diga que en la llegada hay una opción de gobierno, y nosotros lo que hacemos es una opción, primero, planteado, segundo, serio, tercero, que le ofrezca al ciudadano, por qué lo está ofreciendo nuestro presidente Felipe Calderón. Con América, hemos tenido mayor riesgo de los créditos del Infonavit. Hoy por hoy, tenemos como objetivo de tener más de 6 millones de créditos para que todos los mexicanos tengan cargo. Eso se resume aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Bueno, pues inició precisamente la... Bueno, vamos a ver lo que es la publicidad, y el INPE está monitoreando precisamente esto, esta publicidad de los partidos políticos. Así es, Fernando Asís Vital, director de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Federal Electoral, destacó que se tienen contemplado hasta... Bueno, hacia adelante, que los spots que se van a transmitir en los medios electrónicos de radio y televisión traigan implícitos un marcaje especial que los identifique al momento que se vayan a transmitir. Sin embargo, en un inicio el segmento tendrá que hacerlo de manera manual. Así es, Vital destacó que probarán distintas tecnologías en el monitoreo de la propaganda política de los diversos partidos que participarán en la elección local, donde Nayarit es el primer caso en el cual el INPE pues administrará hasta 48 minutos diarios de transmisión en radio y televisión, y por ello, a lo largo de las precampañas y en la campaña, se pondrán en práctica diversas tecnologías con distintas identificaciones de las pautas que emita el Instituto. El director de prerrogativas y partidos políticos del INPE subrayó que ha sido compleja la puesta en marcha de las reformas realizadas en el Código General de las Instituciones y Procedimientos Electorales, la COFIPE, por ser una nueva legislación, ya que en procesos pasados el Instituto solo organizaba las elecciones, y ahora desde